Buenas, buenas. Ustedes no han visto pa' aquí Esperanza, mi mujer. Hombre, Serapio, no le hemos visto, por Dios santísimo, y no molestes, hombre, por Dios. No molestes más, hombre, Serapio. ¿Dónde estará Esperanza, hombre? ¿Dónde estará Esperanza? El Café de Montecristo es un sitio de confianza, donde va Serapio en busca de esperanza. Pero Montecristo, con su paisada, siempre le contesta que no sabe nada. Oye Montecristo, perdona la confianza, pero tú no has visto por allá mi esperanza. Oye Montecristo, perdona la confianza, pero tú no has visto por allá mi esperanza. En el túnel del amor, dicen que la vieron bailando rock and roll con San Molledo. Toñín y Cucharada le jugaron la perrera, Serapio lo dejaron como sapo en tomatera. Oye Montecristo, perdona la confianza, pero tú no has visto por allá mi esperanza. Oye Montecristo, perdona la confianza, pero tú no has visto por allá mi esperanza. Esperanza y Montecristo tienen su negocio y por eso don Serapio vive tan celoso. Dicen que Esperanza se fue pa' Venezuela y Serapio se quedó como sábalo en cazuela. Oye Montecristo, perdona la confianza, pero tú no has visto por allá mi esperanza. Oye Montecristo, perdona la confianza, pero tú no has visto por allá mi esperanza. Sí señores, este es el Café de Montecristo, a la orden.